Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín, esto es el Podcast Doramas. Ya sabes, una cita quincenal con la música libre, con la música copyleft. Y en este podcast número 17 vamos a escuchar pues tres nuevas propuestas musicales. Vamos a comenzar con el rock fusión de los franceses Cool Cafeden y de Birds of Fire. Para finalizar con un sonido pues un tanto más electrónico de la mano del trío Sila, que nos llegan desde Colorado. Así que sin nada más, comenzamos. Bienvenidos. go sing. Make you sad, make you sing. Make you travel around the world. Give you more than diamonds and hear a screaming shark, a woman in distress, a blue lipstick on her cheeks and not on her lips. I gave my hand and she thought I winked at her. She just drank well, but all of a sudden I can see him, my oldest enemy. What the hell are you doing here? Hey you, just bugger off. Every time I see you, it's a different sky you fear. Don't you know you're kicking on my nerves? Don't abuse me all the time. I'm gonna teach you love. Too low that you be the score. Pray for me, pray for me. I challenge you to the war. Pray for me, pray for me. Challenge you to the war. Sunset is lonely. I lie down and I close my eyes. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Thank you. Transmission. Podcast Doramas en doramas.net. Thank you. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Pataca Minuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Pues llegamos así al punto y final de este podcast, Doramas número 17. Espero que hayas disfrutado con esta selección musical que te hemos ofrecido hoy. Recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas se encuentra en doramas.net/podcast. Y en concreto, todos los datos de este podcast número 17 lo podrás encontrar en doramas.net/844. Ya sabes también que para cualquier asunto puedes contactar a través de esta cuenta de correo doramas.net@gmail.com. Pues nada, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos, pues eso, aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.